Bienvenidos al primer radio compacto, totalmente desarrollado y producido en el Colegio Secundario ENI 5085 Dr. Mariano Moreno de General Güemes, Salta, Argentina. Transmitiendo desde www.colsec5085.tk, para todo el mundo. Comenzamos con la música ya.